Cíclope Radio. Everything. I love to dance. I know how to salsa. I know how to do merengue. So I was needing an outlet to express myself, and I'm really an emotional person. So without this outlet, I'd probably be, you know, in a circus. Cíclope Radio. You know, in a circus. Hola amigos, hola amigas, ¿cómo andan ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo arrancan esta tarde hermosa? Miércoles, no sé qué día, de julio, un minuto apenas que pasó de las 17 horas y nosotros estamos arrancando con un nuevo programa, una nueva emisión de Primero por Escalera aquí en Cíclope Radio, contentos como siempre de acompañarlos en vivo hasta las 19. Mi nombre es Alejandro Giuffrida, nosotros hemos arrancado ya las vacaciones de invierno y para hacer esto más real tenemos una niña aquí presente que va a llorar eventualmente a lo largo del programa y su madre, Marianela Insúa Escalante. Hola, a eso vengo, a cuidar a la nena. Así que pero puedes hablar. Sí, y aparte me gusta venir porque estamos cerca como del Congreso y también de Casa de Gobierno y qué sé yo. La verdad que a mí me gustaría hacerle gancho a Juli con Néstor Iván. Y bueno, hay onda ahí. Por fecha puede ser. Puede se llevan ser, apenas ¿no? un par de meses. ¿No se podrá arreglar como los gitanos? Tal vez te piden que le cambies el nombre o le pongas un segundo nombre un poco más knack and pop. Pero Juliana ahora puede ser, Juliana de Tulio, Juliana, la nueva presidenta. Juliana de la Aguada Cámara. También puede ser, así Juliana. Que mejor no nos metamos. No, por favor, no. Pero tenemos a la nueva presidenta de la Cámara de Diputados, que es Juliana de Tulio. Es verdad, Juliana de Tulio. Quizás la nueva presidenta de la Nación. ¿Qué opina Marcha Caldarelli? No, chicos, por favor, no. ¿En serio nueva presidenta de la Nación? No sé, digo, para postular un poco a Juliana la Pequeña con Néstor. No, para mí va lo de casamiento gitano, ¿eh? Acá se juntan los clanes... Me das, te doy, sí. Pip, unos papeles, unos autos que van y vienen, una gran boda. Sí, yo siempre recuerdo cuando tuve a mi primera hija, Carmela, que una gran amiga que hoy está en la mesa aquí con nosotros, me la quería arrimar al Benja Maradona, a Güero Maradona. Por supuesto. Y siempre lo pienso. Y digo, ay, pero después qué quilombo, porque aquel va a salir con alguna rubia, se va a ir del país, yo le voy a tener que pedir. ¿Quién si no? Clara Sirven. Acá, buenas tardes. Sí, fue mi idea, la del Benja con Carmela. Sigo creyendo que sería una gran pareja. Todavía es posible. ¿Qué opina el, puede ser ¿qué opina el padre? Ese niño está traumado, pobrecito ya, así que mejor no. Bueno. Ay, dale, Leo. Imagínate lo que va a hacer esas fiestas de Navidad, sí, año, no, de año. Fue grave. No, yo quiero, no me dejen que les diga lo que pienso. No bueno, me mejor opinemos sobre... ¿Querés decirlo? No lo voy a decir. Mejor opinemos sobre este pequeño veranito que nos ha regalado el invierno, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Un día bellísimo y va a durar así, al menos hasta el fin de semana. ¿Qué opina Leo? Me parece espectacular. Coméntelo. Nada, me parece espectacular. Desarrolle. Me parece espectacular. Muy bien. No, me parece muy bien que podamos siempre tener calor. Va, yo soy andate amante al trópico. Del verano y de la primavera sobre todo. ¿Verdad? Andate al trópico o como las golondrinas. Pero bueno, no sé Marcha qué opina. Para mí hay que perseguir el verano siempre. Marcha chicos. Estrenando vestidito hoy. No, remera y bollera. Ale. Ah, la pucha, nunca le pego. Pucha, no, y hoy tremendo. La tengo al lado, hoy la podría tienen ver. Tienen muchos equipos, Marcha. Sí. Lamento decirles que el veranito este de San Juan dura hasta la tarde nomás. La queda hoy, posta. Mañana son 5 grados, sí. Chicos. Yo me traje poco abrigo pensando que... Ahí ya empieza el efecto... Domino. El efecto vacaciones de invierno. Igual a la tarde-noche llega ola polar. Pero la pucha. Pero dura un par de días y vuelve otra vez. Esto no termina. Esto no termina. Es la Argentina. Es el ciclo del tiempo. Qué lindo. ¿Saben qué? Si quieren escribirnos sobre el tiempo exclusivamente, pueden ubicarnos en Twitter, en arroba. En arroba por escalera del tiempo. Muy bien. Solo el tiempo. Arroba por escalera y si no también en Facebook. Ahí ponen primero por escalera y nos encuentran en la web. Y saben también que estamos en TuneIn. La radio está en TuneIn desde ya. Y nos buscan ahí y tenemos la posibilidad de salir en sus propios celulares. Y si no, en el Trumble para recorrer. No sé cómo se dice bien. Me encantó que dijiste Chamber. The Tumber como la mejor. Para mí, a partir de ahora es Chamber. Chamber. The Tumber para recorrer los viejos programas de... Primero por Escalera. Exactamente. ¿Qué tenemos hoy? facebook.com/primeroporescalera. ¿Lo dijimos? Lo dijimos, sí. Pero vale a repetir. Ah, no, no está de más. No, nunca está de más. Nunca. Bueno, hoy tenemos, la verdad, un programón. Tenemos una visita espectacular al piso de Cíclope Radio. Espectacular. De Primero por Escalera. Decimos... Vamos. Sí, por favor. Ah, lo digo yo. No lo estaba diciendo. Viene León Rogani, señores. León Rogani. León Rogani. Guitarra y voz con sus canciones tan lindas que nos van a embellecer la tarde. Así que esténse ahí cerquita. ¿Y qué más tenemos, Mayanela? Tenemos una kitchenette bizarra, bizarra como pocas. A veces le traigo cosas educativas, pero hoy no, vacaciones, chicos. Está vacaciones. Está muy bien. A liberarse, a pasarla bien, a divertirse, a pasar un buen momento. El inspector viene con un nombre como divertido, pero la historia no sé si tanto. Sí, también. Hoy viene relajado, muy vacaciones y además con un documento exclusivo que no está en ningún lado porque lo consiguió el inspector desde el Archivo General de la Nación y sacó una fotografía oculta. Muy bien, aguante. Sobre el mosquito, vamos a traer un material de 1890. Paréntesis, chicos, que no les pase lo que me pasó a mí, no estamos hablando de la parrilla de Lambaré y Río de Janeiro. Yo no sabía pero que había podríamos. Una parrilla que se llama. Podríamos, chicos, tranquilamente. Tenemos que ir, es lo más esa parrilla. Y sí, es niños friendly, ¿viste? Sí, el salón de juegos es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Igual tenemos que también ir un día a comer la bondiolita del amigo de Balón de Oro. Sí. ¿Cómo sí, se llama la bondiola? James Bondiola, James bien. Bondiola, ¿no? Había dicho. En Herley. Comete una James Bondiola en Herley, sí. Leo ya pasó, me para parece. Descubrir. Por ahí. ¿No? El silencio lo confirma. El silencio lo confirma. Te has comido una bondiola. Es que estoy probando cosas. ¡Estás jugando con el aparato! ¡Me quiero morir! ¿Puedes prestar atención? ¿Hay reidores? ¡Me muero! Es que ¿hay reidores? Perdón, mala mía. Es que en realidad no lo decimos nunca, pero aparte de ser... Le voy a presentar a él, por eso los aplausos. Aparte de ser... me nota que probemos los efectos al aire. También hace... Esto es radio escuela, me encanta. Bueno, niños en radio te aprenden. Esto es radio verdad, Leo, chicos. Es radio verdad. Estoy colgado como un tomate perita que está tan caro ahora, chicos. Está caro el tomate. Sí. Hay que comprar membrillo. ¿Me ibas a presentar? ¿Qué hay que comprar? ¿Membrillo? ¿Qué te vas a hacer una ensalada con membrillo en vez de tomate? Yo ya presenté mi columna, me parece que Clara Sirven puede presentar la suya. Exactamente. Hola, buenas tardes. Claro, cierto. Hoy vamos a hablar de uno de los mejores guionistas de series y, por qué no, películas, que es Aaron Sorkin. Ídolo, lo queremos un montón. Lo queremos, yo voy a nerdear mucho mi pasado estudiando ciencia política. ¿Es el que murió o no? Exactamente, pero me prometió en algo más. Es como... Vamos a acordarnos de Finn Hudson, sí, por supuesto. Hay un homenaje, alguien la quedó el fin de semana. Alguien la quedó y hay que homenajearlo. Es terrible, un tipo tan alegre. ¿Se sabe por qué? Sí, sobredosis de heroína. Una mezcla de alcohol y heroína. Me reí porque es la frase típica de... Un chico tan joven. Pero escúchame, vos veías Glee y el tipo pero parecía actor, tan sano. ¿Sabes? Es actor. Pero ¿cómo se lo ve? No tenía los dientes picados, Clara. Porque se inyectaba. La heroína, acá. Claro, acá le dice y le muestra el brazo. Le muestra su brazo picado, Clara, al aire. Bueno, ponele, Elvis se inyectaba las piernas para que no se le vean los picos en los brazos. Freddie Mercury también se pinchaba atrás de las. Pero estaba gordo, estaba. Chicos, pero hay maquillaje, tapaslas. O sea, igual andás a ver, capaz no se drogaba hace un montón de tiempo. Bueno, después lo conversamos. Me parece muy bien. Sí, pobrecito igual. Sí, adelantemos un homenaje. Y como la frutilla del postre, tenemos la agenda. Agenda, chicos, no tengo cosas para las vacaciones de invierno. Si tienen hijos, allá ustedes, no programen nada para llevar a los niños. Mirá, quiero que lo sepan. Mirá, se hace la loca. Y un balcón, ¿hablamos balcón ya o no? Porque en un momento Como empezaste vos me y fui tiraste... Me fui de programa. Volve. Vamos a presentar lo nuevo de Yamán Herrera, un muchacho que viene, ya tiene su nombre, la verdad que es una de las grandes promesas del under argentino, de la escena emergente, pero sacó un disco nuevo y la verdad que está buenísimo para repasarlo, y una banda británica que se llama Dog Is Dead, así que nada, esténse ahí, y vamos a escuchar también, hay una nubecita de bandas argentinas con temas... Con títulos en inglés. Colonialista, podríamos decir. Un poco. Está muy bien. Nakam Pop, pero un toque brillante. Nakam Pop Cipayo. Claro, Nakam Pop Cipayo. Más pop que Nakam. Y estamos ya produciendo programas que vendrán. El programa de la semana que viene. Estamos en diciembre ya. Para eso estás aprendiendo los ruiditos. Ya entendí todo. Entendiste todo. Marcha entendió todo al instante. Bueno, tenemos un programa entonces cargadísimo hoy. Apenas 10 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Nosotros en vivo hasta las 19, si es que nos entra todo esto. Y si no, seguimos. Le copamos el aire a Balón de Oro. Incluso a Buenos para Nada, que llega a las 10, todo. Total, somos más que ellos hoy. Así hoy somos más. Así que si les parece, empecemos con la música. Dale, vamos a escuchar el primer tema. Un gran tema para empezar. La verdad, bien arriba. Así que esténse ahí escuchando. Viene Las Pelotas con Shine. We'll be right back. Cíclope Radio. Volvemos. Suena en el aire Cíclope Radio, Shine de las Pelotas en nuestra lista Cipaya. Hoy un listón, yo leyendo los temas que vienen, emocionado por los temas. Pero antes que todo esto, está la Kitchenette de Nela en su Insúa Escalante. Bueno, hoy tenemos un top 5 interesante. En los últimos años, los tributos a las bandas más importantes del rock ya son moneda corriente, ¿no? Por ejemplo, viene The End, los de Pink Floyd ya es como que son como una entidad aparte. Claro. La gente dice, voy a ver a The End, no dicen, uy, es el tributo a Pink Floyd. O Dios salve a la reina, ¿viste? Muy que, cierto. Sí. Que hacen a con Queen. Sabina ha pasado algo parecido con también. Con Sabina, las noches de Amir. A Tilio Amir, es verdad, es un gran imitador de Sabina. El de la costa es. Sí. No, son par, pero Tilio Amir es el mejor. Mirá vos. ¿Hace casamientos? Hace casamientos, trabajó en una película haciendo el doble de Sabina. En la peli de Pájaros Volando. Tiene nombre de... ¿Cómo es? De, no, de actor tiene porno. Tiene nombre, cuando lo vean. Si no lo vieron, vamos a postear una foto. Ahora, más luego. Igual no creo que tenga que ver con lo de hoy, ¿eh? Por favor, continúe. Si le estás pegando a Tilio Amir al top 5 de los 5 tributos más bizarros del rock, yo creo que Tilio Amir se va a enojar. Pero... Y con derecho. Porque la verdad es que han pululado, y bueno, no es algo solamente que sucede en la Argentina ni en Estados Unidos, sino que en Inglaterra es un boom el tema de las bandas tributo, porque claro, los artistas empiezan tocando en los pubs, viernes, sábado, domingo, jueves, miércoles, y después terminan tocando una vez por año como el Indio Solari acá, pone los hermanos Gallagher, vos te parece que vas a Manchester. No te los te vas a cruzar. Claro, te vas a la MPM a comprar unas Pringles de Manchester y no están ahí. ¿Y qué hacemos durante el año? Lo quiero escuchar, claro. Claro, entonces para eso surgen sus alter egos, así, que son ingleses, entonces tienen buena pronunciación, qué sé yo. La onda es que, por ejemplo, te vas a Manchester, decís, quiero ver Oasis, no, Oasis no toca. Entonces, ¿quién toca? Toca Noasis. Yeah. O Noasis, por ejemplo. Que, como decían, por ejemplo, salieron en la NME y decía, ya desde el nombre te están diciendo, o sea, no son los Oasis. No vengas a mí. El nombre es no un soy. Poco negativo, ¿no? Es como que yo no le pondría un nombre así. Yo pondría un nombre que atraiga. Y es Oasis, le pondría, no sé. Pero... Ese nombre atrae posta. La verdad, los reiría Oasis. Pero qué sé yo. Después están... Que ellos se hacen decir como la verdadera banda tributo, como si fueran los originales de nada, o sea, nada menos original que un tributo, ¿no? Los otros son los Oasis, o sea, sería Oasis. Es como la versión kosher. Una cosa rarísima. Es como de Peter Capusotto. Y ellos se hacen, ay, por favor, sí, se hacen con llamar la, vino, todo. La copia de puto, más fiel. Carputo. ¿Qué pasa, Leo? Apareció Capusotto, de nombre se aparece. No, le está tirando magia. Está tirando magia. Oasis. Y después están los otros que son Oasis. Ah, mis preferidos. Esos me gustan más. Oasis. Sí, total. Que contratarlos averigüe cuánto cuesta. 1200 libras el show. Bueno, no es tanto. Para ellos no tanto, para nosotros es un huevo. ¿Cuánto está una libra? No, yo lo pasé a imagínate si acá 1200 pesos. Claro, no también. Bueno, ok, si sería un gran nombre para un usuario de Twitter, por ejemplo. Pero o sea, ahora el ok. Ya se lo tiene, a ver que lo busque marcha. Ok, sí. Ok, sí. Si no es amigo de Clara, no existe. Porque acá la señora Tweety es Clara Silvan. Bueno, entonces atención, tenemos... no existiría. Ah, no Oasis. No, chicos, Oasis. Está el Oasis, pero tiene una cantidad de simbolitos que asumo que son Pong chinos. ¡Qué raro! Y Oasis, todos tienen página de internet, pueden buscarlos si se matan de la risa. En el puesto número 5 pusimos a Oasis porque son los que más tienen. Porque piensen que hoy por hoy para los ingleses es como que ya son como sus nuevos Beatles. Claro. Digamos, de un tiempo a esta parte, ¿no? Es como que no han tenido millones de bandas buenísimas, pero así grandes, intocables y así medio mágicas. Con la historia de los hermanos, etcétera, son los Oasis. Así que tenemos a Noasis, Oasis y Oasis. En el puesto número 4 tenemos a The Fillers. Adivinen no. De a quién les gusta. No. Adivina. Y a The Killer. A The Killer, claro que por favor. No son muy originales. Está muy bien. Parece que son muy buenos los tipos. Yo vi un video en YouTube. Son bastante, bastante buenos. Y se llevan tan bien con sus... Los Killers están encantados. Pero no se olviden que los Killers son de Las Vegas. Las Vegas es, pero la meca de los tributos y los imitadores. O sea que tienen un gran sentido del humor. Son gente divertida, gente con buena onda. Y se coparon tanto con The Fillers que el baterista Ronnie Vanucci, el baterista de verdad de Killers, se subió a tocar Valeria con ellos. De Vanina. Valeria. Vanucci. Victoria Vanucci. Victoria Vanucci. Tenía que venir el señor Mortadela. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? No la bardiemos, que si no nunca nos van a comprar el programa en Rock and Pop. Chicos. Es verdad. No me interesa. Es cargo menor, como diría Magneto. Puesto menor. Radio menor. Me encanta parafrasear a Magneto. Me parece fácil. Me faltaría algo para. Me parece fácil. Ahí está la voz de Magneto. Magneto reencarnó en Julián. Ay, qué miedo. No, por favor. Bueno, así que The Fillers son geniales. Imitan a The Killers. Busquen en YouTube algún video. Son buenos. No se luquean tanto así. O sea, es como que no son tan de chiste. Y ya les digo, muy buena onda con la banda original. En el puesto número 3 tenemos algo bizarrísimo. Son los Nudist Priests. ¿Cómo? Repito. No, ya se entiende. Ahí sí no se entiende. Se entiende, pero no. Tratando de encontrar la foto en Nudist, esto, que no lo repitas. O Nudist. Ay, no, priest. Qué horror. ¿Y qué? Judas Priest, es como pero no bolas. No. De verdad. No quiero ver, por favor. No. La banda ya creo que no está. No está online. Creo que los mataron. Los originales fueron y los mataron, claramente. Creo que el año pasado dejaron de tocar. Tocan desnudos, apenas con unos gorros y unas muñequeras de tachas. Ya no tocan más, pero cuenta la leyenda. Yo busqué muchas notas de muchas revistas. Es como que lo dan como verdadero, pero yo no sé si serían como unas revistas barcelonas, inglesas. No, eran revistas de música. La cosa es que decían que Rob Halford... No, estoy viendo una foto, es todo peludo encima, sí, es terrible. Rob Halford, el cantante de Judas Priest, que como bien saben... Miren la foto en Facebook, sacate el micrófono para hablarme. Rob Halford, el cantante de Judas Priest, yes, que tiene un look así muy de cueros y qué sé yo, que se declaró gay hace unos años. El tipo, de hecho, tenía como un look así muy como si fuera el como sadomaso gay, pero súper super heavy metal. Dicen que Rob Halford los anduvo buscando porque los quería conocer. Y acá era trompada. Obvio que sí, los quería conocer para voltearse al no mundo. Sé, sí. No, lo no quería sé. Matar. No sé, porque dicen que él en realidad nunca los vio en vivo, pero que el guitarrista, Pat Lachman, el guitarrista de Judas Priest, los vio en vivo en un club en Los Ángeles. Y no los pudo alcanzar así, los tipos salieron corriendo, se enroscaron con la zunga. Que estén en pelotas, uno lo imagina corriendo en bolas. Y... Sí, ya es un poco fuerte. Es como la peli, como Borat, como cuando corren en bolas por el hotel. Claro. Y bueno, y Halford los quiso encontrar, nunca los encontró, así que nada, no sé en qué quedó todo eso. Si alguien tiene información. Sería el primer caso de un original que quiere buscar a su copia. Claro. Y no al revés. Claro, exacto. Le mando a Mary, por favor, contestame. Claro, y para algo, no para cargarlo trompada, sino para abrazarlo. Quizás en bolas. Sí. Quizás, no sé. Seguramente. No sé. Para muy probablemente. Si alguien tiene información sobre esto, @porescalera en Twitter o en Facebook, facebook.com/primeroporescalera. Si alguien vio este encuentro, que nos escriba. Quizás no. Leo Tecno, que ha estado en todos lados. Leo Tecno puede ser. Porque él es viajado. Seguramente. Alguien viajado tiene que ser. Bueno, y vamos. Vamos a escuchar un temita, ¿les parece? Uy, bueno, dale, tengo dos puestos más que agarrate chocolate. Bueno, a ver si alguno de las bandas que tenés tiene tributa a esta banda que vamos a escuchar ahora. Que no es nada más y nada menos que Difícilmente, que es Pez. Así que vamos a escuchar a Phantom Power de Pez. Thank you. Cíclope Radio. Sonaba entonces Phantom Power de Pez, y nosotros estamos ansiosos de saber cómo son los siguientes dos puestos. Me gustaba Phantom Pez igual, ¿eh? También puede andar. Mac Phantom Pez. Apa, estamos tirando. ¿Por qué lo dejamos? Apa. No sé. Sigamos. Ruiditos. Hola, Juliana. Hola. Hola, Juliana. Está mirando todo muy intrigado. Sí. Sí. Está muy despierta, ¿no? Sí, la verdad que sí. Me gusta. Che, estamos en Tetilo, ¿qué pasó de pronto? Sí. Sigamos con. ¡Arriba! Quiero saber cuál es el puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos a los Guns Two Roses. Bien. Ay, qué horror, chicos. Bien. Ese me gusta, ¿sí? Muy bien. Ellos se hacen llamar como el mejor homenaje de la historia de Guns N' Roses. Tocan desde el año 2002, o sea, hace un montón. Pensá que... ¿De qué año es Guns N' Roses? ¿Del 90 y pico? Para mí 94. Claro, desde el año 89. Un poquito Roses, antes. Igual. Bueno, pero pensá que 10 años después ya 87. Tenían un homenaje. Y ellos se vanaglorian porque en distintos momentos tocaron con ellos cuatro diferentes miembros de los Guns N' Roses. Pasaron, pero no aclaran quiénes son. Ajá. Ah, misterio. Que es algo polémico. Que pasa mucho con esto de las... Tienen que ser Dizzy... Que tocó con todo el mundo. Ahí sí. Está la fan. Pará, ahí está la Maquilla fan. También. Dab tocó con todos. Matt Sorum, entre drogas y demás, también. Mostrarnos tu tatuaje. Steven Adler, también. Es que son todos sí que un tenés. Poco son medio... todos menos Slash y Axel. Bueno, igual no. Slash, si hay alguna minita en la banda, seguramente tocó. Si hay Slash, plata, toca Slash. Si hay líneas. Que Slash te parece una Paulina Rubio. Ese es Axel. Ah, perdón. ¿No? Y el Whiskacho, ¿no? El Whiskacho. Qué gordo sí. Que estás. Noto que están masacrando a una de mis bandas predilectas, chicos. Sí, porque se automasacraron con el tiempo. ¡Ay, Cynthia Rose! Marina Rose. No, please. Marina Rose como Marina Rose. No. Que se casó a los 70 años. La cara de Marina de 50. Con su compañera de toda la vida. Ah. La cara de Marina Rose. Pensando en... Ah, Tina Turner se casó hoy otra vez. Pero... Es y cierto. Estamos hablando de Marina Ross, ¿cómo ya está Tina Turner? El casamiento. El casamiento relacioné minuto uno la nota que le di hoy. Para mí que no. Tina Ross es mi mamá, así que por es ahí verdad. Por eso. Muy bien, pero estoy indignada porque lo de Tina Turner en todos lados salió, ella 73 y él 57. Bueno, tampoco es tanta. Ok, tampoco es tanta diferencia. No. Si fuera hombre contra mujer al para revés. Mí polémico es de 73 a menos de 40. Claro, 39. Pero hombre contra favor. Mujer con Marina Ross en el medio, no existe ese maridaje. Es como un disco de Sandra Mianovich, sí. ¿No? Mujer contra mujer. Con Celeste Carballo fue con Celeste disco. Carballo, efectivamente, después de pasar un verano en la playa y dar. Pasar un verano en la playa. ¿Y dar qué? Y pasar un verano en la playa. Y el puesto número uno. No. Quiero saber más de Guns N' Roses. Bueno, se lo va a tatuar. Guns N' Roses tienen. Dicen. Y aparte en la página, si se fijan la página de Guns N' Roses. Lo que tienen es que son como malos con el resto, porque claro, Guns N' Roses es una banda que ha tenido y tiene muchos tributos alrededor del mundo. Entonces ellos lo que dicen es, no se dejen engañar, los otros son malísimos, nosotros somos los mejores, escúchennos, lo van a comprobar. Porno. No, no es porno, busquen parece bien. Que sí. Estoy viendo. Bien, busquen bien. Me parece que le falta la Yuki. Sí. Entonces, Open, o sea, da porno, sí. Sí, da porno. dice, no se dejen engañar, tenemos lo mejor, vamos a hacer las mejores fiestas, porque hemos tocado en las mejores fiestas del Reino Unido y de Estados Unidos, y tocamos en Dubái y en Europa. Como que tributan el reviente de Guns N' Roses también. Sí, sí, sí, como que ellos se creen mil y que andan por las fiestas y que todo el mundo los ama y que no confíen en todos los demás, porque todos los demás son malísimos y truchos y engañosos. Con la UCA. Están buscando más fotos. Yo les di una foto. Silencio, hay silencio. Sí, pero me parece que son los Guns N' Roses los de la foto, ¿no? No, ver, son iguales. No, no, ya lo encontré, ya lo encontré. Métanse en la página que está. Guns N' Roses. Tiene como una peluca el hombre. Ay, no, tiene la misma vinchita, la barbita. Ah, esto es tremendo. Un pequeño paréntesis hablando de peluca. El guitarrista de Dios sabe la Reina usa peluca de Brian May. Saben eso. Pero eso no es una de las grandes bandas tributos. O sea, lo que pasó en todos fue que lados. Si usa peluca. Una página porno, en serio. Te llora. Te llora, perdón, la pequeña, nena. Lo tenía. Dijiste que porno y te llora la, perdón, nena, boludo. Pequeña. O sea, no da para decir porno como venía adelante. Para de repetirlo. No, porno, no. Porno, porno, porno. Porno está. Sos como el pelado Cordera. ¿Ubican esa ahora época que tenía como de sátiro? Sí, ahora me pongo en una época pasada. Ahora me pongo en chisito como el pelado Cordera. Está polemiquísimo, creo. Seguimos. Tirate aplausos. Yo una vez lo fui a ver al pelado Cordera y nos mostró la. La chola. La hija. Sí, la hija. La hija. La hija, sí. Son madre. Me caíste bien, favor. Te doy trabajo. Te habla la nata, en medio de esto es un desastre. Apo, ¿quién era? Apo, esto estaba devolcando de alguna forma. Bueno, el puesto, seguimos con. ¿Qué más sabemos de estos muchachos? Nada. No. ¿Qué es? Una caja registradora de Gordo Axel. Bueno, tocaron en la India, tocaron en todos lados, son los mejores de los mejores de los mejores de Very Best. ¿En la India? En la India. Y ellos lo dicen como dato, orgullo. Ese es el dato clave. Ese es el dato en más fuerte. Vamos a ponerlo uno. Vamos a pero no lo digas uno. Todavía. Está bien. Para mí van a ser efectivos cuando no nos riamos tanto y no los festejemos tanto. Es el primer día. Es el primer día. Son la novedad y hay que festejarlos. Y es... Winehouse meets Adele. Leo ya estaba. No lo puede parar. Repetilo. A los anteojos. Es un desastre. Si porque por empezó el redoble, el redoble, el redoble, el redoble. Fue una locura. Como casi. El redoblante. Si se escucha, ¿no? Por primera vez. Este programa en general no es así, pero bueno, quizás sí. Sí, sí. Viene siendo así hace un montón de tiempo. Repetimos el puesto número uno: Winehouse meets Adele. Las dos en una. Amy Winehouse, flaca, morocha, desgarbada, Death. Hecha pelota muerta también, ¿por qué no? Contra hablando Adel, de regordeta, rubiona, rubiecita, rozagante, sí, madre. Un bebé constante. No, es terrible. Sí. Es la misma chica, es una inglesa que se llama Angel Hind, que canta en hoteles y hace su tributo doble. O sea, mata a dos inglesas de un tiro, las mata. Problema de personalidad a pleno. Vos tu alter ego y otro alter ego más, miedo. Es terrible. No, es mucho. Métanse en YouTube y busquen los shows. Son muy raros porque es como una Amy Winehouse gorda. Igual hay que invitar a esas dos, ¿no? Porque tienen cada sí. Encima tiene un registro importante y diferente. Y para Adele se pone como una peluca rubia y parece una señora gorda. Llora. No le gusta nada. Bueno, para nada. Creo que la ligó, Juliana. Parece que. Bueno, con pero, este. Bueno, la cuestión es que canta en hoteles. Vamos a acomodarla a Juliana. Ahí está, ya está. Le sacamos el video de Winehouse meets Adele y ya no llora más. Le ponemos el de Guns N' Roses. Por bueno, favor. Angel Hind canta en hoteles, tiene shows, muchos, muchos shows todo el tiempo y cobra aproximadamente 12 libras la entrada. Ah, mira. Uno con 20, muy poco. Mucho más barato que Adele. Claro. A Amy ya no lo llegamos a ver nunca más, los que no la vimos. Y Adele, para mí, ahora que es madre, no te sale más. Amy, bastante guacha, llegó hasta Brasil y no fue culo de bajar, ¿eh? Después sí. Se fue de gira. Mostró la vida y no volvió, por favor. Se fue de gira y no volvió más. Todo bien. Y ella lo vende, escuchen cómo lo vende, como el tributo perfecto. Ajá. No será demasiado. Para mí es too much. Creo que es too much. Búsquenlo, fíjense la foto. La foto la podemos subir al Face. Ya la subimos. La foto ya es un poco bizarra. Y métanse a YouTube. Porque encima está con su make-up. ¿Lo viste vos? Bien. Bueno, si les parece, ya que hablamos de tributo, vamos a meternos con de los nacionales. uno de los más tributados, creo yo, porque todos de alguna manera creemos que podemos hacer la voz de este muchacho que vamos a escuchar ahora, de este flaco desgarbado. Ahí lo vemos a Ale, que está tirando manos de pianito, mirando para atrás. Ale te hace el piano en el aire. Vamos a escuchar al señor, uno de mis preferidos, Rodolfo, a Fito Páez, haciendo She's Mine. Mayor en Puerta del Sol, las chicas van igual. En París, en Berlín, en cualquier lugar, en cualquier ciudad, pienso en ti, yo muero por ti, ¿qué importa la verdad? Constitución, las chicas van igual. Vi tu foto y me dormí en una habitación. Vi tu foto y me dormí. Hoy caí en Madrid. Por casualidad, por casualidad, pienso en ti, la vida sin fin, ¿qué importa la verdad? En Asunción, en cada rincón, las chicas van igual. Estás en Cíclope Radio. Música. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 17:38, 22 grados 7, mientras la temperatura baja, mientras aquí en el estudio León Rogani ya afina sus guitarras, porque trajo 7 guitarras. Nosotros continuamos con el aire de Primero por Escalera y ahora entramos en el breve despacho del inspector retrospectiva, donde vamos a analizar un aspecto que a mí me interesa muchísimo de la historia argentina, porque refiere a los medios de prensa, a las publicaciones gráficas, etcétera, que como ustedes saben es una cuestión que yo voy y vengo todo el tiempo porque me atrae, me divierte. Hoy vamos a hablar de El Mosquito, no la parrilla que decía Marcha. No, qué la parrilla. Pena. Sí, yo para también. Mí tenemos que hacer una columna del Mosquito en cualquier momento. Una columna del Mosquito en El Mosquito. Totalmente. No la parrilla que puede llamarse por la revista, sino justamente de la revista El Mosquito, una revista, una publicación que salió entre la década del 60 y la década del 90 del siglo XIX. Es decir, estamos hablando de 1860-1890 aproximadamente, un poquito más. La revista El Mosquito, una revista de caricaturas, una revista de la hostia, que realmente es muy interesante analizar. ¿Y por qué vamos a hablar hoy en el despacho del inspector de esta revista? Porque hace poquito, hace apenas 2 días, estuve en el Archivo General de la Nación buscando revistas viejas justamente del Mosquito y encontré una de ellas, encontré un número de 1890, un número hermosísimo, que le tomé un par de fotografías, así que hoy vamos a subir en exclusiva para Primero por Escalera la foto de... Ya en segundos subimos la foto. Eso fue lo que fue a hacer aquella vez el inspector, ¿no? Eso fue lo que se fue a hacer. Cuando se fue a investigar. Mirá vos. Efectivamente. Qué bárbaro. Se fue a investigar al Archivo General de Andes. ¿Cuántos frutos que dio? No, es una revista realmente muy interesante. La dirigió Henry Stein, un dibujante francés que realmente es un tipo muy hábil para el dibujo. Una persona que pasaba del retrato a la caricatura con mucha facilidad, digamos. Y que además tenía una personalidad que es muy, muy atractivo de analizar. Es el primer tipo que pone a los políticos en una revista, en una publicación. Y que además los políticos empiezan a ver que la gente los conoce a partir de la publicación. Imagínense, en 1860, 70, 80, no había fotografía, casi. Ya existía, pero casi no había fotografía. Y mucha gente votaba o estaba gobernada por gente que ni siquiera sabía qué cara tenía. Entonces las revistas, en buena medida, cumplían este sentido. Stein, decíamos, es una personalidad bastante bipolar. Por las mañanas laburaba en El Mosquito, donde tenía una postura generalmente muy crítica para con los gobiernos de turno, donde solía caricaturizarlos y solía burlarse de ellos. Pero después por la noche trabajaba en un periódico oficialista, que era de Mitre. Mitre, en realidad Mitre empezó a buscar dibujantes que hagan... dibujos tan buenos como el de Stein para que la gente empiece a quererlos un poco más, porque Stein estaba destruyéndolo. Y como no encuentra, le dice, bueno, vení Stein, yo te pago lo que quieras y dibujame para mí. Así que efectivamente dibujaba para los dos bandos, como la nata hoy. Ah, no, la nata. No, la nata no. No. Podemos pensar algunos nombres, pero justo la nata... Es además donde empieza a vincularse muy fuertemente el papel que cumplen los medios con la política. Sarmiento se junta, lo va a ver a Stein un día y le dice, muy enojado, pasa por la redacción que estaba en Avenida de Mayo, al 500 más o menos, que Avenida de Mayo todavía no se llamaba Avenida de Mayo en ese momento. Pasa Sarmiento, se baja y le dice que por qué no lo había dibujado, enojadísimo. Y Stein le dice, bueno, pero si yo lo dibujo mal, se enoja más. Y le dice, no, yo prefiero que me hables mal de mí antes que no hables. Ahí empieza toda esa teoría de Sarmiento de los medios, de dónde aparece la vinculación fuerte con la política. Y si por más que vos hables mal de mí, yo prefiero estar ahí porque la gente me conoce. Y bueno, la foto que subimos hoy acá, la foto esta de que jodemos un poco, pero que no es tan joda, esto de en exclusiva, es una imagen de 1890, de una publicación de del 20 de abril de 1890. Una semana atrás, el 13 de abril, se había lanzado la Unión Cívica, todavía no se llamaba Unión Cívica Radical, faltaba un par de años para eso. Se había lanzado la Unión Cívica y Stein hace un dibujo muy grande, algo bastante raro para ese momento, se hacían dibujos más chicos, un dibujo a doble página, en donde emula, dibuja un cuadro muy famoso de David. A David le habían pagado para que haga represente la Revolución Francesa, 1791, hace un cuadro muy famoso. Y Stein hace lo mismo con este nacimiento de la Unión Cívica, pero burlándose, cambia las palabras, los pone a ellos ahí como medio en postura media crítica, y lo publica y recibe después de eso una serie de críticas muy fuertes. Además, ya para esa altura, en 1890, le quedaban 3 años de vida a la revista Stein, se había volcado al roquismo, digamos, a Roca. Roca todavía no era presidente, pero Stein ya empieza a jugarle a favor de Roca, lo cual despierta bronca en buena medida de todos sus lectores, que ya se pasan hacia otras revistas. Para ese momento ya existía revistas como La Ilustración, revistas como Don Quijote, y un par de años más tarde, en el 98, van a ser Caras y Caretas, que se va a colapsar y a llevar todo el público junto. Bueno, subimos esa imagen. Ese ha sido el aporte de hoy. ¡Qué bárbaro! El mosquito y que es precedente, ¿no? Que más allá de Caras y Caretas, que también devino en tantas otras revistas que fueron por ese lado. Sí, el humor, Stein, de repente. Stein y, claro, ellos hacen como son como los padres del humor político de la Argentina. Que venía de Francia. Tengo una pregunta. ¿Stein era algo de Gret Stein, de la fotógrafa, no? No tenía vinculación con. No era familiar. ¿Y Dane? Era para tirarte. Si tuviera un gran dominio de los efectos, lo hubiera. Era para tirarte, pero como lo tiraste vos mismo, era muy difícil. Me lo tiré yo con mi. Seguimos con esto de Beatbox, McFan. Seguimos con la onda. Estamos anticipando. Seguimos anticipando. Una consola paralela necesitamos. No vivimos giles igual. Paralela. Claro, para tirarla acá un sonido. Bueno, muchachos, esa ha sido la columna de hoy. ¿Se va el inspector o se queda? Se va el inspector. A ver. ¡Chao! Nos dejó el inspector. Te encanta cuando se va el inspector. Sí, sí, se tiró por el balcón. Entonces seguimos con la idea de... Decí que es un solo piso, por lo menos. ¿No? No. ¿Ves primero por escalera? Pero va rodando por las escaleras. Es verdad, es mucho peor. Que son circulares. Polémico. Bueno. No sé si es peor, ¿no? Sí. Vamos a... Antes vamos a presentar a nuestro invitado, que... De alguna forma ya está en el piso y está acá con nosotros. De alguna forma está en el piso. Está en forma corpórea. Está en forma material. Estoy exento de palabras, no, excedido de palabras. Sí, justamente no estoy exento. Estás verborrágico. Está entre nosotros León Rogani. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Cómo está usted? Muy bien, acá pasmado por el nivel de efectos especiales que estamos haciendo. No. Y ahora después de no sabes lo que es esto. Después estos temitas que vamos a escuchar ahora, mientras nos terminamos de preparar todos acá, León pela guitarra y todo, se viene la segunda parte con más efectos. Me preparo. Así que, ¿les parece que marcha? Vamos a escuchar un temita, decime vos. Vamos a escuchar 2 temitas entonces. Dale, decime. ¿Con qué empezamos? Empezamos con Runaway de Fun People, porque sí, somos adolescentes, y después Stratocaster Boogie de Papos Blues 3. Dale, pegaditos ahí casi sin solución de continuidad. Cíclope Radio. Volvemos al aire, seguimos peleando en la previa a salir al aire. Ahora somos todos amigos, faltan 10 minutos para las 18. El que se ríe es Leo Ross, pero lo importante acá es León Rogani, que ya está aquí con nosotros. Así es. Bueno, buenas tardes, León. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Todo bien. Es una segunda presentación. Porque hace la segunda, claro. Ya con guitarra. Soy como los chachaleros, pero al revés. Yo vengo viniendo un montón de veces. Viniendo, claro. Ya con guitarra en mano. ¿Guitarra original o guitarra de cancha esta? ¿Guitarra para llevar a todos lados? Es más de cancha esta. Es una guitarra que me prestó mi novia para venir hoy. Me gustó mucho el término guitarra de cancha. Nunca lo había escuchado, me parece. No, yo tampoco. Lo quiero empezar a aplicar. Empecé a usarlo, León. Por favor, te lo pido. Y patentémoslo. Bayale Jufrida. León, que tiene 26 años. Sí, 26 años. Qué me encanta que lo presentemos por la edad, es como un concurso. No, porque... Claro. León, 26 años, ¿de qué barrio, León? De Bursaco. Bienvenido, ¿de Bursaco? ¿De Bursaco? Sí. Qué lindo. Yo me quiero vivir a Bursaco. Un día no se van a dar cuenta. Vivís en Banfield, tampoco es que vivís en microcentro. Claro, no estarías... Claro. Me quiero ir al campo. Un día no se van a dar cuenta y toda la población de la ciudad va a ser de zona sur y no va a ser más de la ciudad. Somos una invasión silenciosa. Son todos de zona sur que van viniendo de a poco para acá. Van cayendo. Así es. Nosotros que venimos en combi y nos vamos en combi. Bien, y no, el punto de la edad tiene que ver con que, bueno, ¿tenés dos discos ya editados? Sí, dos discos. Buenísimo. El Amor en los tiempos de Call Center, el primero. Y ahora el último que suelto salió. Por ahí, salió hace un mes. Un mes. Es como una... No sé si catalogarlo bien como disco, es como un rejunte de grabaciones así de visitas a radios y shows en vivo que se pudieron grabar con algún audio más o menos presentable. Los rejunté en una especie de disco que suelto por ahí. Es decir que después de acá nosotros podemos ser parte de un disco. Exactamente. Me emociona eso. Exactamente. Suelto por ahí dos. Suelto por ahí dos. Quiero hacer palmas, como Fito Páez una vez no me dijo. Y León, ¿tenías banda antes? ¿Cómo es? Sí, empecé tocando una banda de punk cuando era chiquito. Eso es todo un dato. ¿Cómo empezaste? Todo el mundo empieza tocando punk. Yo tengo la teoría que hay que desconfiar mucho de alguien que no empieza tocando punk o en una banda rolinga. O sea, nadie nace buen indie. Dato. No. Ningún pibe nace Yo tampoco indie. Me considero indie ahora. No, nadie nace indie, por favor, no. Es más, estoy luchando por exterminar ese término. Porque aparte, el término y a los indies en el camino también. Muy bien, baja un par de indies cuando puedas. El término indie en realidad tiene que ver con una manera de moverse, no con un estilo musical. Tiene que ver con ser independiente de pronto. Pero sí, de pronto pero en un país donde el 98% de las bandas son independientes es como una ridiculez. Lo que pasa es que después ya pasó a ser, digamos, el término se resignificó. Ya no tiene que ver por ahí con las bandas que se manejan de forma independiente, sino con una... especie de postura de un movimiento, bigotito, el bigotito, el chalequito, sí. Un palermito. Sí. Ay, me encanta. Pero que somos del sur y lo rebordeamos. ¿Cuál es la diferencia entre indie y hipster? Ahí me están mareando. Hipster. No sé, yo tampoco los entiendo, o sea, no entiendo la diferencia, entonces por las dudas los odio a los dos. Mejor, es lo mejor que podés hacer. Sí, es la onda. Sí, no estoy para nada de acuerdo. Hipster usa demasiado bigotito chiquito. Hola, Pablo, molesto. Acaba de llegar un amigo nuestro que se ha vuelto medio hipster en este tiempo. A ver. Y es muy. Sí, hay anteojos de bigotitos. Es muy hipster, sí. Tremendo. Bueno, este bache, por Dios, te lo pido. Pará, empezó. Vos tenés que tocar. Cuando hay un bache, vos cling. Como si fueras un Hugo Varela. Claro. Empezó a contar que empezó tocando en una banda de punk. Vos dijiste, ¿qué dato? Ahí, ahí está. Nos colgamos en eso. Estábamos despenestrando en una banda que era como reggae rock. En la época en que todos. No sé, estaba como muy muy en boga Intoxicados y éramos niños y queríamos hacer esa mezcla rara de cosas. Y hacían reggae para los amigos una y otra vez. No hacíamos covers de Intoxicados, hacíamos nuestros temas, pero que íbamos más o menos por esa onda. Claro. Y después una banda así como más de rock guitarrero y después me largué solo. Pero la remera sigue siendo Led Zeppelin. Sí, siempre Led Zeppelin. Por más que toquemos cosas más blanditas, tal vez, siempre Zeppelin. ¿Y a vos te gusta más esta onda, más la onda que haces vos de como decimos entre comillas blandita? Sí. O sea, ¿qué escuchas en tu casa? ¿Escuchás más un, no, escucho de un todo. Drexler o escuchás un...? No, escucho de todo. Lo que pasa es que digamos, lo blandito por ahí fue como una vía de escape ante no poder conseguir lugares para tocar. y no tener banda. Si quería salir a tocar y tenía las canciones igual, salí a tocar con la guitarra y quedó. Como fue un chiste y quedó. Claro. Y ahora no, me estoy armando, digamos, me rearmé en formato banda con el Hiperfulvo, que es un power trio, que es un poco más lo que quiero hacer. Y está bueno juntarse también con otros artistas que están en la misma que vos, ¿no? Para eso se está dando mucho en los últimos años. Me parece que está buenísimo para que no queden sueltos proyectos. Exacto. ¿Viste? Sí, no solo eso, sino también a nivel de difusión. Por ahí es mucho más fácil moverse en grupo, bueno. O conseguir lugares. De conseguir pronto lugares o poner una especie de nombre de sello virtual. O, por ahí, como en la literatura, era Florida y Boedo, pero poner una cosa así. Y decir, bueno, vamos todos juntos para este lado, tocamos todos más o menos en el mismo lugar, nos pasamos datos, y así, digamos, a modo de difusión sirve mucho también. Y se invitan entre ustedes, que bueno, venga uno que es amigo a tocar un tema y así se conocen los otros, sí. Eso me parece que está re piola. Sí, de hecho, bueno, a los chicos del Hiperfulvo, a Dani Jocama, a los chicos de Glauber, a todos los conocí así. Cada uno era solista y de pronto empezamos como a conglomerarnos en bandas. Pero sí, también los conocí tocando por ahí sueltos. Sí, muy raro. ¿Escuchamos bueno. un tema? ¿Se podrá, doctor? Si está León preparado. A ver. Sí, vamos. ¿Sí? Bueno, ¿qué? La guitarra quiere. Me dijo que sí, la guitarra. Se deja, así que vamos. Bien. ¿Querés decir el tema o arrancás y sorprendemos? Sí, se llama Knockout. Knockout. Perfecto, y este está en el amor en los tiempos. En el amor en los tiempos del call center. Así es. ¿Voy? Vamos. ¿Cómo zafar de naufragar? De tanto hartazgo de no saber bien qué decir. Te a vos. Solo pensar que casi lloras, sola sentada en un andén de Constitución. Me parte. ¿Qué pasa si nos vamos a un lugar lejano? No, a recomenzar. Van casi 3 años de cuando te vi. Yo sigo colgado como cuando te conocí. En mayo, van casi 3 años de cuando me ahogué mirándote fijo a los ojos allá en Adrogué. ¿Qué pasa si nos vamos a un lugar lejano? No, a recomenzar. No, no. Ojos claros y abajo el lunar, y un lienzo más blanco que la superficie solar. Sos arte. Se vicia el amor, lo siento en tu voz. Llamadas de madrugada, madura el knockout y el llanto. ¿Qué pasa si nos vamos a un lugar lejano a reinar? recomenzar, a recomenzar. Los ojos claros y abajo el lunar, y abajo el lunar, y abajo el lunar. Qué groso, me encantó. Increíble lo que sonó esto, chicos. Son esos temas que, viste, cuando qué sé yo, lo escuchás y decís, lo conozco hace 5 años y tal vez lo estás escuchando por primera vez. A mí me encantan esas cosas. Por ahí se lo robé a alguien. Puede ser. Igual. Lo está reconociendo en vivo. Pero ya está, ahora ya es tuyo. No, igual ya está, ya es tuyo. ¿Cuánto años tiene esta canción, por ejemplo? Hablando del tiempo de las canciones. Uf, no sé. Pero más o menos, 4 años, 3 años. Más. ¿Más? Sí, más. Sí, ponerle 5 o 6 años. Mirá qué lindo, la más verdad. Y decíamos del sur, el sur también es adrogué de repente. Sí, el sur está como muy presente en las canciones. Todo el tema de tener que tomarte el tren para ir a Capital y... No sé, creo que de cierta forma moldea tu carácter tener que tomarte el roca. Claro. Y sí, si vivieras en Entre Ríos, escribirías sobre el río, quizás. Claro, claro. Sí. Puede haber sido la moda de los tiempos del roca también, claro. Totalmente, ¿no? Porque además, qué sé yo, forma parte por ahí de mi actitud como cantante, o sea, que poder mezclar, no sé, un tema de Zeppelin con una cumbia, porque también el roca es eso, ¿viste? Por ahí vos estás escuchando tu MP3 y en el medio pasan 5 vendedores y te mezclaron 5 reggaetones. Claro, claro, a pleno. Entonces empezás como a curtir cosas que vos no curtías, qué sé yo. Entonces, claro. Un día te encontrás cantando el último tema de reggaetón y no entendés nada. Claro, y además el tren, la situación de tren también me parece que es muy motivante para el músico, para el cineasta, para el que escribe. Sí. Es muy motivador. Sí, totalmente. Totalmente, es como un paisaje muy... muy reiterado. Claro, pero bueno, no por reiterado deja de ser realmente... encantador. Encantador. ¿Podemos pedir una segunda o no? Sí, antes quería hablar de 2.500 descargas el primer disco. Sí, un poco más creo que tiene. Pero qué bárbaro. Anda por eso. Es una barbaridad. Es un montonazo. El disco de León Rogani lo encontrás en leonrogani.bandcamp.com.ar, en el Bandcamp de León. Así es. Y decime que tu Twitter es @leonrogani, porque si no estoy tuiteando cualquiera. Estás arrobando cualquiera. Bien. Sí, viste que a veces pasa y... Tenía miedo. ¿Qué se le ocurre poner León Rogani? O sea, que no sea a mí, que soy León Rogani. Pero bueno. León, ¿no? ¿Vos sos León Rogani? No, a mí no, a él. Es un problema de personalidad. De hecho, quería agregar una, que ahora que pasaste el chivo, que ahora, sí, digamos, acabamos de estrenar web oficial, que es leonrogani.com, donde, digamos, siguen estando los 2 discos que estaban en el Bandcamp para descarga. Y aparte estamos adelantando, o sea, este año voy a sacar 2 discos más. ¿Decís sale acabamos septiembre? Sí, no termino de hablar. Una cuestión... como, sí, porque bueno, ahora somos como una banda, el trío y el Hiperfulvo, que es el batero, el Pola Aguarte, el bajista Juanma Garrido. Bueno, vamos a sacar 2 discos nuevos. Uno sale en septiembre, el mismo día que presento el disco en un teatro acá en El Abasto. Y en diciembre sale el disco del Hiperfulvo, que lo grabamos en Del Cielito, que para mí, que soy muy fan de Los Redondos, fue como... un flash, porque se grabaron todos los discos de Los Redondos. Aguante ahí, que seas fan de Los Redondos, y sigo sosteniendo que el indie, entre comillas, que venimos hablando, sí, de la escena emergente, se está abrazando cada vez más con Los Redondos, y me parece una gran idea, una gran genialidad, que reconozcamos a Los Redondos como parte de la esencia del músico. Porque, es, no, Los Redondos, como decíamos, no, recién, no, puesto menor. Maestro. No, por favor. No, claro, no, que no. No. Así que bueno, eso que decías recién es el 7 de septiembre. 7 de septiembre en Teatro del Viejo Mercado. Exacto. Ahí se presenta El Amor en los Tiempos del Gold Center. O sea que vos tenés una banda y además estás solo. Exacto. Muy bien. Y ahora la presentación es con banda. Exacto. Con el Hiperfulvo. Qué buen nombre, el Hiperfulvo. Sí, es una expresión que tenemos con mis amigos cuando algo es como muy zarpado. Decimos, no. Es el Hiperfulvo. ¿Cuánto Hiperfulvo que tiene Queen? Ponele, escuchás disco de Queen y decís, ¿cuánto? Me levantaría a abrazar. En 30 segundos nombró a 2 de las bandas que más quiero, así que. Se emociona Leo. Lo voy a sacar con la guitarra y todo. Se emociona Leo. Estás como el fan de Riquelme, Nelio Rossi. Sí, genial. Yo lo amo, León. Es un genio. Además, perdón, ya estoy enamorado de León, chicos. Pero León Rogani es como. Y ahí te chapa. Es León Rogani, un poco Leo Ross también. Soy el Mark Chapman de León Rogani. Me da mucho miedo esto. Para mí que él te quería robar el usuario de Twitter. Bueno, salgamos de este momento, por favor, que toque otro tema. León, ¿tocás otro tema? Vamos, dale, vos. ¿Con qué vamos? No sé, me quedé con una de Queen, No. Desubicado. Ojo que es una rocola de León Rogani, tema que le pidas, tema que lo hace. Vos me tenés que preguntar algo hoy. Lo anunciaste por Twitter. La pucha. Estaba prearreglado. Después de este tema voy a hacer una pregunta. La pucha. Bueno, voy a adelantar un tema del disco del Hiperfulvo. Muy sale bien. En diciembre. Es un estreno. Exclusivo. Ciclo de radio. Ahora lo voy a poner. Por escalera. No tiene nombre, le decimos Chacarrock, con cariño con los chicos. Así que bueno, ahí va. Hoy me desperté pensando en toda la traición que descubrí. No importa, hoy tengo ganas de revisitar heridas saladas. Vengo a sembrar, traigo una canción para decirle a los demás que no van a poder bajarme. No confundas, no, es soberbia, solo convicción, profundo amor por estas cosas que hago, viento artesanal que me trae sonidos. Hoy quiero sentir algo que me parta la mitad y destruir todas las demás tristezas. Hoy quiero sentir algo que me parta la mitad y destruir todas las demás tibiezas. Ya terminó. Muy bien. Un poco abrupto. Sí, es un cierre como. Sí. Tra, ta. Corta ahí. Y se escucha con el reverb. Insisto todo. Con esto que escucho las canciones y siento que las escuché hace mucho. Me gusta mucho. Qué sí, bueno, la verdad es que este tema también me encantó. Vale. Obviamente, la primera vez que lo escuchamos. Claro, sí. Además, tiene un plus que a Leo Ross le gusta mucho, que es un tema corto, ¿no, Leo? A vos te encanta. Leo está muy, muy. Te besaría en la boca. Hoy estoy muy así, pero. Están sus días. Es cierto que también chucho. Es parte de la perfección de un tema es la duración. En mi caso, 2 minutos y medio y hasta ahí llegué. Sí. Es el tiempo de atención. Mirá, en mi caso, loco, o sea, se ríe Martín. Te la voy a forsterear, mirá el dato, dale Juan con... que te tiro. Creo que hay una parte de Hamlet que dice que el alma del talento es la brevedad. Bah, mirá, qué lindo. Ah, ne. Nah. Ah, ne. ¿Qué? Sí, en el conurbano también leemos. Y yo te digo otra que no sé quién es. Y en Juan también. Hiper. Que nunca se escuchó que es si es bueno, dos veces bueno. No, si es breve. Si es breve, dos veces bueno. El hombre. Si es breve, bueno, dos veces bueno. Era una, fácil picando. Sí, no. Era fácil. El hombre que no está sabe. Nervioso. Bueno, está nervioso. Leo está como muy emocionado. Para mí, siente que está conociendo al nuevo Mick Jagger. Conociendo. Bueno, puede ser. Clara Silvén tenía una pregunta secreta. Yo tengo una pregunta. Sí. León Rogani. Sí. ¿Qué opinas de Aries de Luis Miguel? Es uno de mis discos de cabecera. Es el Clicks Modernos de Luis Miguel. Ahí está. Eso quería escuchar. Bueno, ya llegamos. Es tremendo. Lo que acaba de pasar es tremendo. Pero me bajó. Pero es cierto que Aries tiene unos temas. ¿Qué temas Aries, tiene? Es como si fueran grandes éxitos, chicos. Claro. ¿Qué temas tiene Aries? Están hablando de Luis Miguel, ¿tiene ¿no? Tiene Luz Verde para... La que tiene el pelo ¿tiene como luz el verde. Luz verde. Es Rey Miguel, León en la tapa llueve. Del disco. ¿Es esa? No. Tiene No sé tú. No culpes a la lluvia, es más viejo. No, más viejo. Ese es viejísimo. Más viejo. Que además Aries, que recordemos, le puso Aries porque es su signo. Sí. Es un grande. No lo sabes, es un gran dato. Si algún día la pego y estoy así como ya salvado, ¿viste? Cuando la gente. Cuando ya no te importa nada. Sí. Voy a hacer un disco tributo a Aries, reversionándolo todo. Todo. Esto queda grabado. Pero puedes hacer eso para pegarla antes, digamos. ¿Vos decís? Y puede ser. Y después te podés ir a la cama solar, sí, como. Total. Y después las señoras te tiran bombachos. Sí. Yo practiqué mucho la patadita de Luismi, la que tiran los shows en vivo. ¿Tira patada? La tiraba. Sí. Antes. El 7 la tiro. Para mí, el cómo dice. El 18, te estás olvidando que tocaste el 18. El 18 de agosto hacemos el Pollapalooza, la presentación oficial de la banda, del nuevo trigo en vivo. Toca el Hiperfulvo con Glauber, también amigos de la casa, según tengo entendido. Uh-huh. Y después, fiesta, cumbia toda la noche, porque así debe ser un festival. 18 de agosto, 19 feriado. Exacto, domingo 18, lunes feriado. En el Zaguán Sur. En el Zaguán Sur. Y quizás en esa fiesta suene suave, por ejemplo. ¿Por qué no? Debería sonar, ¿por qué no? Tranquilamente. Y todos haciendo la patadita. Justo estábamos hablando de hacer una fiesta de Primero por Escalera. Quizás nos podemos colar ahí y le copamos la inauguración. O son los invitamos. Hacemos la radio en vivo. A mí me gustaría mucho, de verdad, los digo. Si hacemos la fiesta de Primero por Escalera, viene a tocar. Que León venga, sería ideal. Sí, pero si encima viene y hace un tema de Aries, yo ya estoy hecho. ¿Qué le pasó ahora? Iría, si se iría muy con la tónica del programa. Dale. Fíjate, Leo, en el Sueltos por ahí del Bandcamp, son todos covers, casi todos covers. Sí, son casi todos y tiene un popurrí al final que es como, para mí es genial lo que hiciste ahí. Son... Ay, sí, por favor. Bueno. Ay, claro. Sí, sí, se va comprando lentamente, se va comprando todos los integrantes del programa. Y contame, León, sí. Esto de que haces dos discos, uno en septiembre y otro en diciembre. Sí. ¿De cuántos temas cada disco? ¿Cómo, o 11 cómo temas los dividiste? Cada disco. O más, no sé. ¿Cómo los dividieron? El que sale en septiembre sería como la segunda parte de El Amor en los Tiempos de Call Center. Se va a llamar La Invención de la Noche. Son canciones que ya tenía también en la misma tanda en que salió el primer disco. Son todos nombres como muy vinculados con la literatura, ¿no? Con el, sí. O a mí me suena... Puede ser. O con No culpes a la noche. No culpes a la noche. Yo lo tiro para el lado de la literatura y ella Mariana va para... tiró el pasito hace unos escasos segundos. Tiró, sí, ¿no? Tiró la patadita. La patadita es clave. La patadita de Luis Mies. Vuelvo al micrófono. Y el cómo dice, porque realmente para mí el cómo dice es... ¿Y el cómo están esta noche? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, lo sé de memoria. Todo el álbum blanco de Luis Mies lo sé de memoria. ¿El álbum blanco? Es así, ¿no? Se llama así. Tal vez se llama así. Para vos es como el álbum blanco como de los Beatles. Para mí es mejor que el álbum blanco. Los no, no. Basta de la mentira de Liverpool. Basta. Basta. Lo banco a bala y fuego. Y volvamos a Hiperfútbol. Sí. Y entonces decías. El 7 de septiembre, cuando presento el disco, el primero, ese mismo día sale a descarga gratuita el segundo, La Invención de la Noche. Y en diciembre sale el disco con el Hiperfútbol, que es como otra cosa, distinta. Digamos, inclusive la onda musical. Claro, más eléctrico quizás. Claro, sí, sí, más rockero, si se quiere. ¿Puedo meter un pequeño comentario en Facebook? Zeta Caramelo nos comenta y dice, nada, increíble lo que suena León Rogani escuchando ya. Una qué grosa. Bien, muchas gracias. Sí, ya tenés una nueva fan. Muchas gracias. Una fan enamorada. Una ¿quién cantaba? Temón. Servando y Fiorentino. Sí. Vamos. Uf, una la puta. Y sale con guitarra. No se los acordes, pero te la canta. Creo mirar. Que es la fa sol. Pero sí, me gustan todas esas bizarreadas, mezclarlas. Garpa siempre. Cuando el público está a punto de insultarte porque se muere de aburrimiento con tus canciones, metes un tema a Luismi y te salva las papas. Pero claro. Total. Sí, siempre. Bueno, Marcha, ¿quieres decir algo? Si quieren hacer otro tema, tenemos todavía, les doy unos minutitos. ¿Nos das? Porque sí. Ella es la productora. Sí. Claro, ella obviamente. Es la que regula. Y es la que nos regula, es como la abuela. La vendría fallando en las últimas dos de las emisiones del programa. La conciencia pero no importa. Es la que bueno, pero intentamos. La ley y el orden. Bueno, bien, vamos, vamos, lo que usted prefiera. Para, y después nos podemos meter el popurrí ese, me tenté a ver cómo era. Aunque ahora, sea una parte. Hacemos popurrí. ¿Sí? Vamos con popurrí. Dale. Un día más que pasa y yo sin probar aquello que ando buscando. Desesperado y sin aliento traté de no sentirme cansado. Fui hasta el kiosco de diarios y revistas. Amanecí a la docta a prisa y decidí dejar aquella ilusión en manos de un canillita. Puse un aviso en el diario La Voz para tener una cita con alguien que tuviera ganas de amar hasta con la luz prendida. Busco un amor clasificado en el diario que para amar no tenga día ni horario. Busco un amor, amor que nunca encontré pero lo sigo buscando. I would say I'm sorry if I thought that it would change your mind, but I know that it's too late. I said too much, been too unkind. So why don't you laugh about it, covering all of with lies. I tried to laugh about it, hiding it tears in my eyes, cause boys, don't cry. Boys, don't cry. Vuelvo a casa temprano, hermano. Nada salió como lo esperaba. Él fue mejor. Se la... la llevó. Porque cantaba buenas canciones y él habló de buenos trabajos que alaba yo. Su padre entró. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Estamos todos allí en la mesa. Tu padre intenta reír, no puede. Y al irme yo, él te hablará. Y te dirá que no soy confiable. Y que ese tipo es más razonable. Pero mujer, esa noche, esa noche yo te amé. Ay, viejo, yo la quiero, pero él es mejor. Se notó mi borrachera y mi mala voz. Mi mala voz. Y ahora tu padre volverá a reír. Y tu maldito novio volverá a hablar de él. Solo de él. Te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar. Te caíste al piso, me tiraste el pingüino, me tiraste el sifón. Estallaron los vidrios de mi corazón. Te vi bailar riendo con tu ausencia sin sentir piedad. Chocando con la mesa te burlaste de todo, se reíste de mí. Tus amigas se escaparon de vos. Y a mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me vuelve loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Los que hablamos en el código Luis Miguel diríamos que es un gran medley. Es un gran medley, realmente. Sí, sí, sí. Muchas y gracias. Ya tienen que tocar en nuestra fiesta, ya te lo digo. Sí, no sí. Importa cuándo sea. Aparte, es muy oportuno porque estamos hablando de una fiesta y te caes con este popurrí. Y decís, quiero salir ya a comprar las bebidas a Coto. Dale. Vamos a Macro. Claro. Vamos todos a Macro. Claro que sí, con sí. La tarjeta. Vamos ya a buscar los palitos. Ay, la bueno, vamos misma. A comprometerlo al. No, qué tristeza. Pará, pero vamos a comprometerlo todas las al aire. Tienen alguien que compre sí, una bebida. Obvio. La tarjeta de Macro es la tristeza de mucha tarjeta. Vamos peor la tarjeta naranja, igual, pero bueno. Lo comprometemos sí, al aire, hacemos la fiesta por escalera y viene y le van a tocar. Pues sí, sí, por favor, ya está más que comprometido. Ya está. Está comprometido con nosotros ya a esta altura. La emoción ya se está sintiendo de como demasiado presionado, me parece. Sí. No, no, no, vengo de todo sí, amor. Sí, sí, te dije. Dice, ¿qué te va a decir, pobre? Está rodeado, está rodeado. Le ponemos a la no nena abrimos, adelante. Sino, no le abrimos, te quedas acá. Claro que sí. Bueno, León, gracias por venir. No, recordemos igualmente, me interesaría mucho recordar las fechas más próximas. Las fechas, la primera es 18 de agosto en el Zaguán Sur, Moreno 2320. Presentamos al Hiperfulbo con Glauber. Y después fiesta, así que bueno, si no vienen por las bandas pueden venir a bailar. No, sea. Vayan por las bandas que están buenísimas. Pero estaría muy bien que vengan a ver a las bandas. Y después la presentación del disco el 7 de septiembre en el Teatro del Viejo Mercado. Ya están a la venta las entradas. Ya ese es en el del Abasto, en la zona del Teatro del Abasto, justo atrás del Abasto, está sobre la Valle. Ya se vendió más de la mitad del teatro, así que bueno, en tuentrada.com pueden comprarla. Grosso. Adquirir sus entradas. Muy bien. Gracias, León. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Bueno, nos vamos de este gran momento musical. Nos metemos en otro y ya en la segunda parte del programa, la parte final, la recta final. Así que vamos a escuchar a Sumo haciendo Breaking Away. Emerald, is it a pearl? tell me now, you're revealing things we talked of long ago. Radio. ¡Aire! Retornamos al aire, Cíclope Radio. Esto es Primero por Escaleras y recién caen aquí 18:25 minutos, 21 grados en la ciudad de Buenos Aires. Lentamente, como pronosticamos aquí en la mesa, va bajando la temperatura. Yo ya preveo que me voy a cagar de frío a la noche. Pero ¿quién mejor para comentar de esto que el señor Leo Ross, el señor meteorólogo? Te abracé en la noche, aquel gran tema de Fernando Cabrera, que de alguna manera se conecta con esto que nos vamos a meter en este lugar tan lindo, tan espacioso, que es nuestro balcón, en el que estamos todos acodados, luego de haber escuchado a León Rogani con su guitarra, nos vamos a meter con otra guitarra, con otro cantautor, con otras voces, con otra voz. Vamos a ir con Yamán Herrera y Los Pilares de la Creación. Los Pilares de la Creación es el nuevo grupo de Yamán Herrera, este músico que nació en Comodoro Rivadavia hace 32 años, hoy tengo un gran tema con las canciones, los cantautores y sus edades. Ya tiene un nombre, la verdad es un nombre de la escena platense, ya la verdad que la traspasó, tiene un talento y tiene un don que es un sonido, la verdad que a mí me parece único, que es el que hace con la garganta y los labios. Quizás más tarde podamos poner un video. Ya sé quién es, una vez me lo mostraste. Mueve los labios y hace un ruido con la garganta que es muy loco y por lo menos acá no lo hace nadie. Y además tiene unas canciones muy lindas, muy bonitas, la verdad. No es como beatbox. No. Hace. Ya no van a escuchar el tema que vamos a poner porque hay un poco de eso que. De ese don para mí que hace. Da un poco de miedo, ¿no? Sí. Es raro verlo, porque en realidad parece que no estuviera haciendo nada y hace un ruido que es como un chiflido, pero no chifla. La verdad que... Pero bueno, además de eso están sus canciones, que son muy lindas, muy brillantes. Y decíamos, Yamán empezó tocando allá en Comodoro Rivadavia, en su lugar de nacimiento, en una banda llamada Delicatessen, después armó Ménage à Trois y luego Los Hombres en Llamas. Yamán es productor de media escena de La Plata y más. Por ejemplo, Él Mató, a un policía motorizado, 107 Faunos, Señor Tomate, Prieto viaja al Combos con Mariano. Todas bandas que vienen pululando, para decirlo de alguna manera, en la escena emergente, fueron producidas o son producidas por Yamán. Así que él, en una nota que le hicieron hace poco, dijo: a mí me flashea experimentar porque ahí se ven las papas. Cuando cantás muchas veces la misma canción, por más que la hayas hecho en un momento de pura sinceridad y con el corazón en la mano, pasa el tiempo y esa sensación pasa. Queda la canción nomás, y no todo el sentimiento que la produjo. Así piensa Yamán Herrera. Si nunca viste una foto, ni siquiera una foto de él, lo vas a reconocer enseguida. Siempre anda con un sombrero de copa y tiene unos bigotes muy largos. Así que... ahí subo una fotito. Ese es, buenísimo. Bien, llegó a La Plata, decía, de Comodoro Bahía, para estudiar cine. Se enganchó tanto con la música que fue por ese camino. Mal no le va. Igual está muy pendiente del acompañamiento visual. Y una de las últimas experiencias fue ponerle música y su cuerpo, de alguna forma, a uno de los 10 episodios de Sonido Ambiente, que es una serie de 10 videos en las que se combina paisajes naturales de la provincia de Buenos Aires con canciones de artistas indies o emergentes bonaerenses, que se pueden ver en sonidoambiente.tv. Mírenla. Él hizo con una de las canciones de este nuevo disco, musicalizó La Escollera del Puerto de Mar del Plata. No te escuché cuánto tiempo hace está tocando. Está tocando desde hace una bocha de tiempo. ¿Sí? Sí, no, empezó hace... No te años. Digo cuántos años exactos, pero más o menos. Más o menos, sí, tiene 32, empezó a los 22 años, ponele. Quizás un poquito antes allá en Comodoro. Solista tiene con Los Hombres en Llamas, creo que es del 2008 el disco, o 2009. Así que sí, debe tener 5 o 6 años esta parte más solista de él. Bueno, este dato, que es el dato marcha del día, fue una especie de director de la banda que acompañó a Daniel Johnston en los shows que dio este loquito querido en abril. Daniel Johnston es el de la remera esa, sí, que el, un día, exactamente, que tocó en Niceto. Marcha 60. Exactamente. Se sentó Marcha. La banda está liderada por él, Maxi Prieto y miembros de Patrulla Espacial, Fútbol, Señor Tomate y Los Espíritus. Él eligió, como en base a sus amigos, y le armó una banda de Andy Johnston de acompañamiento que hay que bancársela con... Sí, que es lo que hace siempre en cada una de sus presentaciones, como Cota Juliana. Claro. Daniel se arma un grupete de músicos... en el lugar donde va. Sí, amigos, y viaja solito así de un lado para el otro. Exactamente. Y eso hacía también, pero era para ganar más plata, el amigo... ¿Quién? No sé. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo, claro. Juanse iba de pronto a Montevideo. Uruguay. Claro, se buscaba un flaco medio parecido al Zorrito. Se buscaba uno parecido a Roy. No se buscaba así. Ni siquiera eran parecidos. Se armaba uno. Se ponía unas chaquetas de cuero. Paranoico. Tal cual. Bueno, era Juanse y su gente. Juanse y sus muchachos. El influjo de Johnston es parte de la fórmula de Yamán Herrera, de Yamán. Que para mí se completa con Syd Barrett y Jorge Cafrune. No exactamente. Jorge Cafrune. Lo que mezcla. No exactamente, porque no es exactamente. Pero como hace un folk psicodélico, podríamos tranquilamente mezclar la parte de Cafrune, de Larralde, con la locura de Syd Barrett. Bueno, su nuevo disco salió el viernes pasado. Tiene 8 canciones en las que deja el formato más orquestal de Los Hombres en Llamas para meterse en un sonido más despojado, íntimo quizás, que es con esta banda que son los pilares de la creación. Lo acompaña Eduardo Morote en batería y mandolina, Alejandro Bertora en teclados y charango, y ellos eran compañeros de Señor Tomate y también de la anterior formación de Los Hombres en Llamas, y a ellos se suma Adrián Conti, que es un bajista amigo de la infancia de él en Comodoro Rivadavia. Así que, bueno, mucho folk psicodélico, pero con un tratamiento más pop que los otros trabajos de Yamán. Yo creo que tiene que ver con Daniel Melero, que es con quien coprodujo este nuevo disco. Melero en general, la verdad, es un gran faro. O sea, si está cerca de Melero es porque es groso. Para mí entender, Babasónicos, por ejemplo, un montón de bandas que han pasado por las manos de Melero. Tómense un tiempo, se los quiero decir así nomás. Aprovecho este bache de la música cortina. Respiren profundo y dejen lo que están haciendo por solo estos 3 minutos que dura esta canción. Si no manejan, cierren los ojos. Exactamente. Si están escuchando por TuneIn, si manejan, ábranlos. Y si están en su casa, al lado de la compu, pónganle un poquito el volumen alto y escuchen al amigo Yamán Herrera con esta canción que se llama ¿Dónde nacen las estrellas? Los pilares de la creación donde nacen las estrellas, aún reverberando la voz y el eco de los días. Bueno, volvemos así, sin otra vez voy a repetir la frase, sin solución de continuidad. Estamos en el aire de Cíclope Radio. Eso que pasó como una brisa en esta tarde de invierno, primaveral en realidad, es Yamán Herrera con Los Pilares de la Creación y Dónde Nacen las Estrellas. Ojalá les haya gustado. Me encantó muchísimo. Así que recomendable, está disponible en el Subancamp, Yamán Herrera y los... búsquenlo en Bandcamp, porque no me acuerdo ahora, pensé que lo había anotado, no lo anoté. Búsquenlo, que está el disco para bajar gratuitamente, así que aprovechen que está gratis para bajarlo. Bueno, y de Yamán Herrera y toda esta belleza que hemos escuchado, nos metemos directamente en Dog Is Dead, El Perro Está Muerto, una banda indie pop, un quinteto indie pop de West Bridford, Nottingham, en Inglaterra. Se formó esta banda en 2007. Ellos son Robert Milton en voces y guitarra, Paul Roberts White en voces y guitarras también, Joss Van Wilder en voces y teclados, Lawrence Trev Cole en voces, saxo y bajo, y Daniel Harvey en batería. Como habrán escuchado, dije la palabra voces una y otra vez porque las voces es un lugar central en Dog Is Dead. Marcha me mira con cara. No, me parece genial. Las voces siempre son centrales, vamos. Son los borbotones. No siempre. Son los borbotones. Si ¿Hay? Tuviera la botonera y tendría habilidad para hacerlo, usaría alguno de los efectos. ¿Hay hermanos? Tengo, pero no hay hermanos. Dije cinco nombres y ninguno coincide. Capri Capri el apellido. Tres integrantes que son casi hermanos. Qué malo que son, pueden ser distintos apellidos. Bueno, no logré, tres integrantes casi que son hermanos porque juntos formaron una banda a los 13 años, que luego devino en este nuevo proyecto. Así que en 2010 tocaban en Glastonbury, y llamaban la atención de mucha gente con sus armonías vocales y su pop indie con toques yaceros. Entre esa gente que enloqueció con la banda está el sello Atlantic Records. Mirá vos qué culo que tuvieron de que estén los muchachos ahí. Tranca. Sí, dale, tranquilo, ¿no? Y reeditaron el EP debut y el primer disco oficial, que es All Our Favorite Stories, que salió a fines de 2012. El resultado fue un poco largo para mí. La verdad son 16 canciones, pero la verdad que es un montón. Pero si bien gasta un poco el concepto, está muy bueno, es original, es llamativo y no deja de estar buenísimo para balconearlo hoy y seguir con esta onda de balconear bandas británicas. Así que, bueno, la suma es Noah and the Whale y Uchu. Sí, ponele. Tiene la presencia de Noah and the Whale y de alguna manera las guitarras de Uchu, porque tiene también una buena presencia de guitarras. Y el tema que vamos a escuchar, que no es ni más ni menos que Glockenspiel Song, es el tema que los lanzó de alguna forma al estrellato, porque fue usado en la edición inglesa de la serie Skins, ya como una previa perfecta para lo que vamos a vivir después de esta canción, que es meternos con la columna de series, con la amiga Clara Sirven y Marcha Caldarelli también ahí a dúo casi. Así que si les parece vamos a escuchar a los muchachos de Dog Is Dead con este tema que es Glockenspiel Song. Start a fire. Cíclope Radio. Retornamos al aire de Cíclope Radio, 20 minutos nos separan de las 19 y nosotros, antes de entrar al último bloque, vamos a la perla, la estrella de la noche, la señorita Clara Sirven, que nos lleva al mundo de las series. Muchas gracias. Perla Sirven, me gustó, nombre me encantó. Psicóloga. ¿Qué? ¿Cómo? Yo me entiendo con Perla Sirven, es bárbara. Sí, la licenciada, es una señora de 40 y pico, muy mona. Gracias, gracias por todo igual, no, pero está pero... muy bien. Perla. Bueno, gracias. Hoy vamos a hablar con mi amiga Marina de... No sé si la primera vez que me dicen Marina en el aire. Es que se llama Marina. No sabemos quién es Marina. Se llama Marina, le decimos Marcha. De un guionista que creo que, si no es nuestro preferido, pega en el palo. Está en el top 3 seguro, que es Aaron Sorkin. Aaron Sorkin lo conocemos porque por The West Wing, por Studio 60, por Sports Nights y por pelis como... Y por The Newsroom. Y The Newsroom y también por películas. La más importante que hizo fue Facebook, la red social, que es como la más importante que hizo. Aaron Sorkin arrancó primero, nació en Nueva York, ya de movida con todo el arte pegado, y arrancó como actor. No le fue bien, pasó a ser escenógrafo, le fue bárbaro. Era como una joven promesa de la escenografía y lo empezaron a llamar de Broadway para que haga un montón de sets de distintos musicales. Le copó, pero no tanto, entonces se metió a escribir y a hacer obras musicales en Broadway. Y lo primero que le pasó fue que su primera obra que escribe para Broadway la llevan a hacer película en 1992. Ahí fue, es donde él se mete en lo que es Hollywood, cine y televisión. Entra de lleno al mundo de los guiones. Y hay una película que no llegamos a mencionar, que es Mi Querido Presidente, que es con Annette Bening, Michael Douglas. Es una película chiquitita, muy romanticona, un romance entre el presidente de Estados Unidos y una militante, creo que era por los derechos ambientales, de una ONG. Y fue como la semillita que lo llevó a hacer después de West Wing. The West Wing, su primera obra maestra, arrancó en 1999. 1999 arrancó en el final de la era Clinton y se desarrolló en toda la era Bush. Y lo que llegó a hacer Sorkin en esta serie fue marcar su sello como escritor de guiones, que son diálogos súper veloces, con mucha voracidad en la forma en que se expresa cada uno de los actores, que además manejan como un discurso con tres niveles, que es con mucho humor, certezas políticas y unos tintes novelescos. Y usó un guion, usó un cast, tiene muchos protagonistas, es una serie coral como las que suelen utilizarse. Y les decía que La Semillita fue Mi Querido Presidente porque ahí se metió de lleno con la historia de la... No con la historia, con la actualidad de la política norteamericana. Y utilizó ese mismo set de la Casa Blanca, el Salón Oval, para hacer su serie, que casi todos los protagonistas iban caminando por los pasillos, tirando papeles, entrando y saliendo, y te daba la idea de un backstage súper real. Es más, muchos de los protagonistas, incluso Rob Lowe en uno de sus libros, dice que por seguridad, cuando hacían visitas al set, no dejaban que la gente sacara fotografías porque la réplica del Salón Oval era exacta. Y cuando el cast fue de visita al Salón Oval, se sorprendieron porque había techo en el Salón Oval y el estudio obviamente no tenía techo para poder hacer planos de las cámaras. Qué loco. Hago una pregunta desde mi ignorancia, que no soy gran sabedora de series, pero es como si hubiera sido uno de los primeros que se mete como en las series políticas yankees, ¿no? Así a nivel realista, digo. Sí, a nivel realista y sí, de lleno. De lleno, porque se pueden haber tocado en un montón, pero claro, es el presidente, su staff y su vida. Es como el staff, más que nada la parte que se dedica a la comunicación, es el jefe de gabinete, el vicejefe, el secretario de comunicación, el jefe de prensa, y fue como un nicho para escaparse de la realidad, porque como les decía, Bush era presidente. Era un desastre, todo el mundo odiaba a Estados Unidos, cayeron las Torres Gemelas, y en Jed Bartlett, que es el presidente de ficción, era un demócrata acérrimo, defensor de, no te digo de los derechos humanos, pero sí de los valores más progresistas, entre miles de comillas que pueden llegar a tener los yanquis. Y Sorkin tiene algo que es como de moralina y que te baja línea y te quiere educar, y el presidente Bartlett y todo su séquito hacían eso, te llevaban como por el buen camino, la esperanza del ser humano, del ser norteamericano. Claro, yo justo leía en una nota que le hicieron cuando habló sobre por qué hizo The West Wing, decía que él es muy idealista y que escribió sobre una administración democrática en la Casa Blanca que sea, que pueda hacer cosas. Entonces, en el programa, la idea era ver a una administración democrática haciendo cosas. Y que él sabe que eso en ese momento era tanto cínico como idealista. Sí, es totalmente idealista como todas sus series. Y además tiene esta cosa que te decía de bajar la línea moral. Y incluso se pudo ver, Aaron Sorkin se fue a la cuarta temporada de West Wing. La temporada siguió y al final de los últimos años tenían un problema porque Jed Bartlett ya había tenido dos mandatos, no podía tener un tercero porque no se permite ese tipo de reelección en Estados Unidos. No, no. Se no. Puede. Y lo que hicieron, el equipo de escritores ¿Le dicen no a la RR? Claro. Dicen no a la RR. Correcto. Los escritores tenían un grupo de asesores que todos habían laburado de una forma u otra con distintos políticos. Y uno de esos escritores fue Eliati, que en el último año de la serie se comunicó con un señor que se llama Axelrod, que era consultor político, y estaba trabajando con un nuevo senador joven, muy joven, que se llamaba Barack Obama. Es como Axel Rose. Claro, Axel Rose. El señor Axelrod, y moldearon el personaje del sucesor de Bartlett siguiendo los detalles de Barack Obama. Después, cuando Obama empezó su campaña, la serie ya había terminado. Uh-huh. Y saltó a la luz, como muchos lo acusaban, de copiar a un personaje de ficción que era Jimmy Santos. Que en realidad se inspiraron, digamos, claro, tomaron sus ideas. Era la inversa. Incluso los dos eran fans de Dylan y eso fue como algo muy loco. pero bueno, en The West Wing les decía que se utilizaban mucha gente que venía de administraciones previas. Por ejemplo, hay una historia entre CJ Craig, que es la jefa de prensa, y un periodista que era corresponsal, que se basó en la historia real de la jefa de prensa de Clinton, que se terminó casando con el corresponsal del New York Times en la Casa Blanca. Bueno, no sé si ven que Marcha es fan. Ah, sí, soy fan de The West Wing. Tuve una vida pasada donde estudié ciencia política, así que por eso me gustaba mucho la serie, porque la verdad podés llegar a aprender un poquito de cómo funciona una democracia muy distinta a la nuestra. Muy distinta. Bueno, The West Wing duró 5 temporadas. Las primeras 4 ganó el premio Emmy a mejor serie dramática. Sí. Sorkin ganó mejor guionista. Y Sorkin escribía todos los guiones. 88 episodios escribió. Y se le soltó la cadena. Que dentro de esos 88 episodios estuvo siempre dentro del tiempo, pero nunca en el presupuesto. Salían casi 6 millones de dólares, que es lo que salen hoy un capítulo de Game of Thrones. Y estamos hablando de hace que sí, 10 años. Claro. O sea, flasheala con el costo. Bueno, se le saltó la cadena. Perdón, sí. El tema de los guiones también es algo para destacar, porque no sé si la gente sabe, pero en general las series yankees son tan buenas, porque tienen millones de guionistas. Claro. No sé si millones, pero equipos, claro, de gente. Claro, no, que pero él la creó y él escribió 88 episodios. La última temporada no, él ya se había ido. Había ido. Se le soltó la cadena y en el 2001 lo arrestaron en un aeropuerto con hongos alucinógenos, marihuana y crack. Así que lo perdimos en rehab unos meses. Sí, unos meses, y a partir de eso, y porque los ratings habían empezado a caer y los costos seguían ascendiendo, se fue de West Wing. Estuvo muchos años sin hacer tele hasta que volvió con Studio 60. Studio 60 fue 2006-2007. Y ahí vuelve a bajar esa línea moralista, pero en un estudio de televisión donde hacían sketch políticos, y quizás por eso no tuvo más que una temporada de Studio 60, hablamos. Tuvo solo una temporada y volvió a meterse en política el mismo año, en el 2007, cuando escribió el guión de una película que acá se estrenó como Juego de Poder, que el título original es Charlie Wilson's War. Que es nada que ver, me encanta. Y nada si que ver. En España seguro se En España era la guerra de Charlie Wilson. Ah, rarísimo. ¿Viste? Y acá era Juego de Poder, que estaba Tom Hanks y Julia Roberts, y era sobre un congresista en los 80, que también le fue muy bien, como siempre en la política. ¿Y qué hizo después? No sabemos hasta el 2000. Hasta el año pasado. 12, que sacó la... Ah, hizo Facebook, perdón. Hizo la red social. Hizo la red social, la peli, nominada al Oscar, la hizo con David Fincher, que es un director zarpado, que hizo El Club de la Pelea, Pecados Capitales, sí, etcétera. Y después de hacer Facebook, que para mí es un peliculón, nos sorprende con The Newsroom, que es lo que venimos a hablar, sí, particularmente que vuelve hoy a repetir esa fórmula de un cast bastante grande, gente que es adicta a su laburo, que quiere hacerla mejor, que aspiran de nuevo a ese ser norteamericano que salvará a la humanidad de todos sus males. Claro. Pero ahora en una reacción de un noticiero diario. En una, claro, en un estudio, sí, de la cadena ficticia ACN, que tiene la mayor audiencia en... La mayor cantidad de gente que ve esa serie, ese noticiero, lo ve por Will McAvoy, que es su conductor, que en el primer capítulo de la primera temporada sufre como un ataque de pánico y empieza a hacer una mini disertación de por qué el ser norteamericano no está ocupando el lugar que debería ocupar en el concierto de naciones y el rol de los medios y la cultura yankee. Y de nuevo es todos los valores que nos trae el señor Sorkin. Claro, viene a ser como un crítico, Will McAvoy, a su manera. Y de cómo hacemos noticias los que hacemos noticias. Claro, y eso va. Y aparte tiene un equipo de laburo genial con la productora ejecutiva y todos los chicos. La dueña del canal, esto, o sea... Yo no soy de mirar series, pero sí, a mí esa serie me encantó. Es muy buena, me encantó, buena. Pero me la devoré en dos fines de semana. Te muestra, sí, cómo, qué hacemos, noticias entretenimiento o noticias que sean fieles a la verdad y recuperamos, ¿sabes?, la verdad y la forma de contarla. Además me parece, yo insisto con esto de que yo no soy de mirar muchas series, pero me parece que lo interesante es que te lleva a vos a planteártelo todo el tiempo en cómo lo encararías. Totalmente. ¿Qué harías con eso? Bueno, ¿sabes qué dijo Sorkin sobre el personaje de Will McAvoy en particular y todos en general? Que se inspiró mucho en Don Quijote de la Mancha. Es su obra preferida desde que tiene 5 años, fue lo primero que vio, tiene una estatuita en la mesa de luz, es lo que más le gusta de todo, y dijo que el Quijote en su mente vive en un tiempo diferente, un tiempo en el que se sale a ser valiente, y que él quiere que estos periodistas hagan lo mismo. Ah, tranquilo. Que es su manera de ver, hace lo mismo que hizo con la... Ah, sí, como Quijote saliendo a... Lo mismo que hizo con The West Wing, con, sí, el presidente, como una cosa muy idealista, pero a la vez es como... un guiño cínico que le está haciendo, sí, a los es una que crítica, todos. Es una crítica fuerte. Y para nada solapada. Lo bueno es que ahora en The Newsroom la serie transcurre hace 2 años atrás, entonces él tiene el tiempo de tomar los sucesos que pasaron, como la primavera árabe, el nacimiento de Occupy Wall Street, la caída de Gaddafi, y repensar cómo lo cubrieron los medios y a partir de eso bajarnos línea de cómo lo deberían haber hecho correctamente. Empieza, de hecho, con el derramamiento de petróleo de British, sí, Petroleum, ¿no? De BP, sí, eso mismo. Y bueno, en esa serie vuelve a mantener ese estilo de walk and talk, que es que las cámaras se mueven mucho con todos los protagonistas hablando a la velocidad de la luz, que la verdad es una cosa muy interesante. Y The Newsroom quizás tiene un poquito más de humor, y eso tiene que ver con que uno de los directores es Greg Motola, que es el director de Adventureland, está metido también en The Newsroom. Y la última temporada empezó el domingo pasado. Exacto. Y estos chicos quieren hacer todo bien, pero se mandaron un moco y mandaron una noticia diciendo que Estados Unidos estaría tirando gas sarín contra alguna población civil, y aparentemente era mentira, así que se enterraron, y ahí empieza esta segunda temporada, que le va a permitir mejorar quizás algunos errores de la primera. Para mí tanta moralina y bajada de línea me agota un toque. Sí. Lo que tiene The Newsroom, que lo diferencia también de The West Wing para mí, es que primero que hay más jóvenes. En The West Wing eran todos arriba de 40. Sí, todos. Sí, sí. Y después que hay más romance de movida. Sí, como que el segundo novela. Capítulo ya ves quién quiere estar con quién, en dónde se dan, en dónde no. Y eso también es como un plus, me parece. Buenísimo, tenemos como 9 capítulos más para, exacto, descubrir un montón de The West Wing, perdóname, que acá aporta Santiago Rodríguez vía Twitter, que todos los que estudian, como él, comunicación política, son enfermos por The West Wing. Claro, es, sí, que es una serie en la que se aprende un montón. Yo mientras estudiaba ciencia política, los viernes, la pasaban los viernes a la noche en Warner, y yo me acuerdo de... Mientras me preparaba para salir, suspendía todo y me tiraba a ver The West Wing. Muy nerd de mi parte. Sí, doy fe, ¿no? Doy fe. Sí, sí, obvio. Es cierto. Así que ya saben, la pasan la serie los domingos a la noche por HBO. A las 10 por HBO. Eso mismo. Y si yo no, ya te lo puedo asegurar, ahí viste que va por la vida. Uno prende la compu y está. Así, sí, que lo vas viendo por otro así lado, te fijas. Sigamos viendo a Will McAvoy, el sabelotodo de los medios. Con gusto. Con gusto. ¿Les parece que faltando 5 minutos para el cierre conectemos con agenda, Marcha Caldarelli? Sí, ya saco todos mis papeles, muchachos. Como les dije, no tengo nada para los niños. Sí, yo la nena atrás. No. Mientras tanto, y antes que nada, muy cortito, hablando de Santiago Rodríguez, el sábado a las 20, a las 15 horas, perdón, el sábado 20, en la Plaza Ciudad Udine, está el Banana Rock Fest, que tocan Legión Calavera, Sopa Rock, Simón Fuga, ahí en el... En pleno Floresta, en el corazón de Floresta. El día del amigo. El día del amigo. Tengo muchas cosas para el día del amigo. Por ejemplo, hoy, si quieren comprar regalitos, hay feria de discos en Ultra. Esto es San Martín 678. Además va a estar tocando Antonio Viravent, que está va a presentar dentro de un tiempito Lápiz, Papel y Guitarra. También va a tocar Florencia Ruiz, Amel, Cruz Maldonado, Sufi, los chicos de Bander, Falsos Profetas. Esto arranca a las 7, así que en minutitos pueden ir para ahí. Mañana toca Estelares en la Trastienda a las 9 de la noche. El viernes 19, de vuelta en Ultra San Martín 678. Es invierno, entonces hay que ir a ver Acorazado Potemkin, que la vienen rockeando con mucha electricidad y poesía en Ultra. La verdad es que no se lo pierdan. Después tenemos el viernes a Martín Vecchio y Los Improvisados, más los chicos de Secua, que estuvieron sonando en nuestro programa hace un tiempito, en Casa SIC. Esto es Rivadavia al 8000 en Floresta, a las 10 de la noche. Después, el sábado, que es el Día del Amigo, tocan los chicos de Toponauta, que también sonaron en nuestro programa, en el ciclo que organiza Estudio Urbano. Esto es en el Auditorio La Lef del Centro Cultural Recoleta, tipo 6 de la tarde. También van a tocar los chicos de Sauti en este ciclo. Después, seguimos el sábado, seguimos de ciclos, nos vamos a Music is My Girlfriend, al Salón Pueyrredón, a las 9 de la noche, puntual. Tocan Fantasmagoria, Festival de los Viajes y Di Giovanni's. El salón queda en Santa Fe 4560. Y seguimos en el Día del Amigo, tenemos plan doble en el Conex. A las 23:30 tocan Los Pibitos y Michael Mike por primera vez juntos. Y después, a las 12:30, La Bomba de Tiempo hace la fiesta del Día del Amigo. Ya van por su séptima temporada con los tambores en el Conex. Y esta vez tocan en especial con fiesta, DJs invitados. Así que no se lo pierdan, esto es en Sarmiento 3131 el Conex. Y si esto no les gustó, tenemos un plan gratis. El sábado a las 10 de la noche, La Pantalla Pintada va a estar pasando Hasta Nunca, que es del director Mark Strict, que se realizó en Montevideo. Es una película que sigue los pasos de un DJ montevideano cuarentón que a través de su programa radial pone al aire las historias que le cuentan sus oyentes. Y el personaje empieza a mezclarse con sus oyentes y es el punto de partida para que este director, que es yankee, construya su relato mezclando documental y ficción. Lo pasan en La Vivera, que es Medrano 629, la entrada es libre y gratuita, y antes van a pasar dos cortos de este director. Y arrancó el festival Buenos Aires Rojo Sangre en el Cine del Plata, con las mejores películas de terror argentinas. Hay películas guatemaltecas, hay películas españolas. Las localidades las pueden retirar de lunes a viernes de 13 a 20 en el cine. La verdad es que les recomiendo que entren a festivalrojosangre.com.ar, pues las entradas son gratis, es algo fundamental que me olvidé de decirles, y el ciclo sigue hasta casi fin de mes. Después tengo un par de cosas más, pero no sé si quieren que... Una más. Bueno, tenemos la muestra de Argra, que se está dando en el Palais de Glass. La verdad que son las fotos que retratan todo lo que pasó en el país el año pasado. Argra todos los años presenta esta muestra. Se mandaron más de 2.700 fotos, se eligieron 250 y la principal es la de Jorge Olmos Grosso, que muestra a Susana Trimarco. Está muy bien. Con un policía en la puerta del juzgado. Y es una foto muy fuerte y la verdad que marca, quizás entrevista todo lo que pasó el año pasado. Les recomiendo que vayan a ver esto porque es muy interesante ver la visión de los fotorreporteros argentinos sobre nuestro año. Y la selección que hacen, ¿no? Y la selección que hacen. Hay una foto impresionante de un accidentado al lado de un colectivo y un señor en silla de ruedas mirándolo impresionado, y tiene mucha fuerza esa foto. Es la que me quedó así como grabada en la cabeza. Marcha Caldarelli y sus presentaciones y preferencias para la agenda de esta semana. Quien ya está aquí con nosotros es Lucas Molina, nuestro continuador, nuestro continuante de Balón de Oro, que ya está a punto de arrancar. ¿Cómo estás, Lucas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Espectacular, como bien, siempre. Esperando que vuelva al fútbol. El 4 de agosto arranca. ¿Ansioso o no? Sí, para ver. Hacer un lindo campeonato. Hay una abstinencia que el sub-20, como no estaba Argentina, claro, no calmó. Claro, si hubiera estado Argentina, hubiéramos estado un poquito. Pero está la fiesta del Barcelona, las peleas internas, esas cosas siempre garpan para Guardiola, ¿no? ¿Hay peleas internas de Barcelona? Sí, uy, no, por favor, sí. ¿Y Guardiola qué tiene que ver? Si se fue Guardiola. Con Villanova por la enfermedad que tuvo. ¿Te enfermaste? No, le achacó como que yo estuve enfermo en Estados Unidos y vos no me viniste a ver, una cosa así. Fuimos amigos mucho tiempo. Pero qué loca, barata. Me dejaste. Sí. Nada, el comentario era, bueno, no hay fútbol, pero hay peleas. En Balón de Oro van a hablar del puterío del fútbol. ¿De qué habla Balón de Oro cuando no hay fútbol? En el mercado de pases, las cosas que van pasando. Todo tiene que ver con qué pasa. Todo pasa. Igual siempre hay novela. ¿Quieren hablar de Diego y Rocío, si está embarazada? Sí, chicos, sabemos que queremos está embarazada. Saber eso. ¿Rocío está embarazada? Ahora. ¿Quién es Rocío? No, la novia. No, la novia de Diego. Hablé con mi amigo Luis Intrusos Ventura. Intrusos en el fútbol. No, no, la bomba que acaba de tirar, yo esto no lo sabía. ¿Pero está segurísimo? Y ayer estaba... ¿Según Luis Ventura? Sí. De... Ah, si lo dice Ventura. Mirá cómo se saca la... Pero sabe todo, Se saca la marca. Dice Ventura. Pero Ventura sabe todo. Hizo balón está de plata. Bien. Las energías poderosas. Ventura tiene corresponsales en Herli. Correcto. Herli y Lanús se sabe que es venturense. Claro, exactamente. Claro. Se sabe venturense. Exactamente. Bueno, señores, nosotros nos estamos despidiendo. Esto fue Primero por Escalera. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17, como siempre, en vivo hasta las 19. Los dejamos con la mejor programación de Cíclope Radio. Dale, y con Fantasy de Charlie García hasta Fantasy. La semana que viene. Y no sé quién está aquí. No conozco a nadie.